comunicados con Gastón Canliquer, que es delegado del ATE en el Hospital Durán. Gastón, Carlos Morquio te habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, tenemos un programa un poquito accidentado con algunos problemas técnicos. Mi compañera Graciela Carballo tuvo que dejar la línea. Pero bueno, eso sabemos que ocurre. Gastón, queríamos charlar contigo respecto a qué pasa con el personal de salud y el COVID, ¿no?, que realmente los está afectando. Sí, bueno, la situación se ha agudizado en este último tiempo. Es bastante preocupante porque el personal de salud se viene contagiando, y entre los contagios y los contactos estrechos tenemos un ausentismo de casi un 30%. Hay salas donde todo un turno completo se ha tenido que aislar. Entonces se ha visto comprometido la atención de los pacientes. Bueno, a eso hay que agregarle que algunos contratos no se renovaron, y bueno, el déficit de personal, déficit de médicos también, técnicos, kinesiólogos, que no fueron contratados, ¿no? O sea, se terminaron los contratos y no se los renovaron. Eso es lo que está pasando. Pero eso es grave, Gastón. ¿Cómo toman esa medida? Porque están aumentando la demanda de camas UTI, ¿no es cierto? Y viene en leve aumento, pero sostenido, ¿sí? Al principio habían 2, 3 pacientes COVID, 4, y por ejemplo en la sala de terapia del Durán, que tiene 2 terapias habilitadas por ahora, una creo que estaba en 3 el viernes, y la terapia 1 creo que tenía alrededor de 6 pacientes, con un máximo de 7. Puede llegar a 10 pacientes, pero como faltaban médicos, quedaron con 7. O sea, hasta 7. Claro. Es un tema, ¿no es cierto? Es un tema, lamentablemente, porque el gobierno de la ciudad se ha relajado en este tema, ¿no? Apuestan a que se llegue a una supuesta meseta donde no se infecten tanto, donde haya una cierta inmunidad de rebaño, ¿no? Algunos infectólogos hablan de que vamos a llegar a una meseta, pero lo cierto es que hay terapias que, bueno, para habilitar todas las camas faltarían médicos. Claro. A mí realmente de lo que has comentado me preocupa el hecho de la no renovación de contratos en una situación como la que estamos viviendo. Me parece un desatino, ¿no? Y el gobierno de la ciudad lamentablemente tiene otra lógica, directamente una cuestión de política, ¿no? Entiende que ya pasó la pandemia, o cómo se mueven, entiende que ya pasó. Esto, lamentablemente, pero, ¿no? Claro, pero no pasó. No pasó, no, claro, está claro, no pasó todavía. Hay muchos aumentos, hay muchos pacientes infectados, si bien se ha demostrado que es un poco más leve, pero hay un porcentaje de gente que la sigue pasando mal, ¿no? Y sobre todo las personas que no han sido vacunadas, que no se quisieron vacunar, podemos decir a esta altura. Claro. O que así tienen una sola dosis. Es muy raro aquella persona que tiene 2 dosis que esté en una terapia intensiva. Es muy raro. Sí. Pero por otro lado, los antivacunas se siguen moviendo, ¿no es cierto? No son muchos, creo, en nuestro país. No son muchos, pero es un fenómeno mundial que también tendríamos que preguntarnos por qué existe, ¿no? Porque existen, pero bueno, es la realidad, es parte de la sociedad, hay que convivir. Pero es una realidad. Sí, sí. No, aparte en algunas partes de en Europa, por ejemplo, con mucha violencia, ¿no es cierto? Cosa que aquí no ocurre, pero mucha violencia. Digamos que no a ese extremo, pero recuerdo que algunas marchas incluso hubo quema de barbijos, algunos políticos fomentaron eso. Yo creo que recuerdo. Después, en algún momento, la dirigencia política va a tener que hacer un mea culpa. Pero bueno, es una opinión personal, no puedo decir. Sí, sí, sí, sí. No, no, aparte relacionan el tema. Uno. Relacionan imagínate, el tema con la libertad. No cosa... culpa con la cuestión de la deuda, que es gravísimo, y claro. Nos van a condenar por más de una generación a una deuda impagable, así que van a hacer una mea culpa por quemar barbijo, ¿no? Lamentablemente sí, sí. Tengo pocas esperanzas. Bueno, así es lo que estábamos charlando antes de hablar contigo con un economista que hace una columna en nuestro programa sobre el acuerdo con el FMI, ¿no es cierto?, que nos va claro. A condicionar totalmente. Y otra cosa que te quería comentar, Gastón, es, no sé cómo lo viven ustedes, cómo la gente ha cambiado en cierto modo la actitud. Al principio, recordá que a las 21 horas había aplausos en toda la ciudad y ahora ha habido algunas situaciones violentas, ¿no?, para con ustedes. Sí, sí, lamentablemente se vivieron algunas situaciones violentas en algunos edificios. Se hostigó al personal de salud, bueno, hay de todo, y después se agredió a gente en la SUFU. Yo creo que es una demostración de cómo está la sociedad, en general, porque, bueno, a ver, por cosas menores, un choque, un roce en la calle, también la gente puede terminar mal, ¿no? Yo creo que es un espejo de la sociedad, lamentablemente. Así es. Y el personal de salud no le escapa, ¿no? Si están dentro de la sociedad, conviven, y bueno, cuando la gente explota, también volvemos a lo mismo, también la dirigencia política, una parte fue un poco agresiva con el personal de salud. Yo, el mismo gobierno de la ciudad, teniendo bajo salario, también eso es agredir al personal de salud, no reconocerlo, sobre todo al personal de enfermería, no reconocerle como profesional, no incorporarlo a la carrera 60-35, también es un tema de violencia. Claro, sí, sí, sí. El personal de enfermería está considerado como técnico administrativo, ¿no? Sí, sí. Cuando no lo es. La carrera contempla un sociólogo o un musicoterapeuta y no contempla un enfermero. Claro, exactamente. No, y aparte... en plena pandemia, cuando ustedes fueron a reclamar, fueron reprimidos, ¿no? También, sí, hubieron escenas. No nos tenemos que olvidar de eso. No. No, yo recuerdo, esto pasó hace unos años, cuando en el gobierno de Macri, el PRO en la ciudad, creaba la policía de la ciudad, y algunos decían, qué simpático, la policía de la ciudad tiene, ¿qué van a hacer? Porque no lo asociaban a una fuerza de seguridad, una fuerza de choque. Y bueno, cuando empezaron a pegar palo, ahí se notó para qué quería la policía de la ciudad, ¿no? Así es. Respondía. Después tenemos, lamentablemente, la muerte de un joven que jugaba al fútbol, ¿cómo lo...? Sí, bueno, exactamente. No digo toda la policía de la ciudad, pero una parte... No. Sí, sí, sin ninguna duda. Bien, Gastón, te agradezco tu intervención y... seguiremos en contacto para ver cómo se desarrolla todo esto. Con gusto. Déjame mencionar brevemente que nosotros hicimos una denuncia sobre el tema del asbesto. En el Hospital Durán hay asbesto, lo denunciamos. Denunciamos al gobierno de la ciudad que tiene que sacarlo, que tiene que retirarlo como corresponde, sin que sea un perjuicio y un daño para los trabajadores y para la población en general, ¿no? Así es. Bueno... te agradezco mucho, Gastón. Gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Hemos conversado con Gastón Caniquer, delegado del ATE ante el Hospital Durán.